¿Por qué leer? Y yo me remitiría un poco al origen de la lectura. Y creo que la lectura es uno de los recursos que el hombre se armó creo que para evitar la angustia de no ser inmortal, ¿no? Vivir menos de 100 años te hace llevar una vida por ahí con pocos colores, con pocos matices, en general. Y creo que esa angustia de no poder jugarse y poder vivir y cruzar y cambiar de espacio, quedarse o avanzar en el tiempo, sabiendo que uno tiene todos esos recursos para jugar. Yo creo que la lectura y los diferentes géneros, subgéneros que después fueron plasmándose en los libros, y a lo largo de la historia de la lectura, de quienes la poseían y cómo se leía, fue para paliar esa angustia primera, ¿no? De sabernos finitos, de sabernos mortales y con una vida en general, dependiendo de cada momento histórico especial o específico, acotado. Esa finitud genera angustia, ¿no? Mirá vos, a esta voz, justo creo que la conoce cualquiera, cualquiera a la que le guste la música, cualquiera al que le guste la música, porque es una gran voz. Pero raro escucharle hablando a Gabo Ferro. Me adelanto y spoileo que lo escuchábamos a él hablando de los motivos para leer. Así que ya te diste cuenta, está Sol Riscosa en el ambiente. Estamos caminando nuestro estado de poesía. Bienvenida, Sol. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, ¿Cómo están? estamos siempre juntando apetito, Sol. Siempre. Perfecto. Viene perfecto el apetito hoy porque vamos a leer recetas. Así que viene espectacular el apetito y el hambre hoy. Vamos a compartir unos textos de un recetario recientemente reeditado de quien nombraste, el gran Gabo Ferro. El querido Gabo Ferro, que más que cantar, que además de cantar habla. Lo escuchaba hace un rato en una entrevista mientras preparaba un poco este espacio de ahora, y él hablaba de que para él quizás era más relevante su voz que su guitarra, ¿no? Entonces, se definía como un trovador. Me quedé pensando en esto de que lo escuchamos, de que lo conocemos más por su música que por su. O lo que más resuena es su voz cantada, pero bueno, pero él viene de la historia, a pesar de que su origen, me enteré que su origen es en el hardcore, tenía una banda de hardcore antes de ser historiador. Así que no sé cuál es su origen, él lo niega, pero bueno, su primera incursión en la poesía fue una banda de hardcore, después se hizo historiador, pero bueno, volviendo a esto, su gran apetito fue el de contar historias, ¿no? De la voz, como él dice, más que la guitarra, más que las canciones. O como también decía, que la literatura le interesaba más que la canción, o era lo que más le interesaba de las canciones, la literatura. Capaz, me quedé enganchado con lo de la banda de hardcore, pero bueno, era una Podría. excelente arena para prepararse, Sí, para cualquier sí. cosa. Y además que sé poco, escueto lo que puedo contar, quizás dejo ahí abierta para la puerta para que te pongan a investigar, pero por lo que supe, también el fin de esa etapa fue bastante abrupto, muy poético, de hecho, muy teatral y poético. Uno de los últimos recitales, creo que el último, dijo, bueno, listo, ya está acá. Apagó el micrófono y se fue y no volvió a tocar con la banda, ¿no? Como que tenía muy claro que era hasta ahí, como fue muy, muy poética toda su incursión ahí en el hardcore. Así que interesante, es para investigarlo, investigar ese pasado de Gabo. Muy bien, y para tenerlo Pasado que. presente también, ¿eh? Y para tenerlo presente, tal cual. Pasado, presente y futuro, para un historiador. ¿Qué más pertinente, ¿no? Bueno, y les decía eso, que el apetito viene bien porque lo que les traigo hoy es un pispeo en su único poemario editado, que se llama Recetario Panorámico, Fantástico, Elemental y Neumático, que editó en el 2015 y que acaba de ser reeditado, lo cual es una celebración, y así que todos estamos yendo a buscarlo, y ya anda por los anaqueles de Estado de Poesía esta reedición de este poemario, que es una hermosura, una sutil hermosura y potente y jugosa y humeante. Es su primer y único poemario después de Construir el Carpintero, que en realidad fue una compilación de sus canciones. Ese fue su primer libro. Pero este es su primer y único poemario. Después editó libros de historia. Pero aquí está su poesía puesta en un juego muy dulce, valga la terminología culinaria, de hablar de la vida, de la historia, de la clase, del género, del amor, que son para él sus temas, a través o a pesar de o gracias a el género recetario. Él dice que estudió mucho el género y se valió de esa estructura para contar. Así que si quieren no doy más vueltas y les comparto algunas de estas recetas jugosas para que se enamoren del recetario y lo vayan a buscar. Eso hagamos, compartínoslas y bueno, suelten las babas, bestias, sobre todo aquellas que guardan la posibilidad de que se les genere apetito por un momento poético, aunque más no sea una vez a la semana. Pongan la mesa, ajustense los cinturones y vamos con estas tres recetas del recetario panorámico elemental, fantástico y neumático de Abofer. Receta número 3. Trozar aceites perfumados en cuartos o en mitades. Colar el cerdo en partes desiguales sobre un velo de novia. Subirlo a todo a un árbol. Diluir el enigma que se forma en la nata durante 7 días sin sus noches, salvo que no haya luna. La luna da un color que proyecta y amarga el sabor terciopelo. Medir el calor con la palma del pie, con los ojos cerrados, subir el frío, colocar como los relojeros una mora en la morera y una manzana verde con los perros afuera. Olvidar los ingratos, sacudir los cuervos, lo que dure medianoche. Endulzar con una miel cualquiera, mirar 3 puntos en la arena. Toda la masa turbia irá así al cuero, cocerla sin agua y asar en la tormenta. Receta 18. Suelte los gallineros sin las aves. Arme un horno de barro por fuera de la pluma. Venza la timidez de los desnudos. Use el rubor para adobar el cuero. Destrone un huevo. Si es mujer sin marido, apadrine un tomate. Si es viuda, solo arroje el vuelo. O la mantilla al aire, o la sopa, desvista de sombreros y coronas en las garras y los picos, converse el músculo y los ojos, deseche de inmediato su mirada para un sutil veneno para ratas, haga pesto del fuego, del vuelo, del recuerdo, gire y haga girar 2 mundos, uno durará un sol, el otro 12, si enferma, que se coma sin la piel, no habrá visita. 21. Poner todo a pudrir. Pudrirlo todo. Si no se pudre solo o no es posible, pudrirlo con ayuda de los monos, pero pudrirlo todo. Hacer yogur de los camastros, del azul y del rojo, de las imágenes, de todas las imágenes, hasta de los grabados milagrosos, de la luz, de papel, del arte, de la poda, del arrebato, del Japón. Hacer queso de las visitas recurrentes, de los juguetes y juegos de los niños, de los árboles rastreros, de las picas, de las repitencias, de las recurrencias. Hacer hongos que fermenten las cunas, las máquinas, hasta que se luditen las matronas del puerto y las del campo. Cultivar la saliva, en cada celda de todos los panales y panales de cada biblioteca, aflorar en la flor del intestino, pudrir, que es transformar, hacer un cuajo sano, sabio, de la casa y las cosas, por un camino extraño, de un modo extraordinario, fermentado, para que bien resulte que siempre algo se pudra en cada cuerpo, y bien adentro, y cerca de la casa. Gabo Ferro. Qué fuerte, ¿eh? Es fuerte, es sabroso. Potencia, qué potencia, sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, sabor, pero dale tranqui a cada bocado porque esto definitivamente es denso, ¿eh? Un periodista, hablando con él, le preguntaba o le sugería que sus poemas parecían partes del cuerpo, ¿no? Como parecían desprenderse del cuerpo. Y coincido con esa visión. Parecen vísceras, parecen sí, cuajos, ¿no? Como algo que se desprende y que es parte. Es muy sabroso. Un hongo fermentando, pero bueno, pero cumpliendo una función, ¿no? La función esta de que él pone en palabras, la de transformar, la de estar adentro, bien adentro. Aunque nadie me la pida, voy a agregar una descripción, y es que si se siente como que estuviéramos viendo las vísceras del autor, uh-huh. es porque el autor así lo ha querido, es porque el autor ha tenido esa capacidad y esa voluntad de abrirse de esa manera, y además sabía que iba a generar esta conmoción que provoca. Y era historiador también, bueno, y tenía una banda de hardcore, ya está, no digamos más nada. Bueno, ya está, cuenta su historia, habla por sí misma. Así que bueno, es una celebración que esté reeditado, se había agotado obviamente después de su partida, y porque todo el mundo fue a buscarse algo para tener cerca, ¿no? Un pedacito de Gabo para tener a mano. Así que corran a buscar el recetario para tenerlo cerquita. Les voy a dejar con una canción, si la cámara me sigue, a propósito del cuerpo, se me atragantó la saliva, tanto saliviar con los poemas. Con la gula, con la gula que provoca Gabo, sí, sí. Me quedé, sí, fue, bueno, bien Gabo, cumpliste la función. Hay una canción que estoy buscando, pero siempre me olvido el nombre, que es la que dejé para que escucháramos al final. A propósito del cuerpo, hace un tiempo, acá en La Pampa, hicimos un trabajo hermoso teatral que se llamó Cuerpo sin Cáscara, y la música de Gabo fue protagonista de todo ese recorrido que fue a propósito del cuerpo. Fue nuestro guía en la investigación de los cuerpos, y una de las canciones era que creo que se llama Hay que bailarlo un poco o algo así, no me acuerdo la canción, no me acuerdo el nombre, por favor, desastre yo para la radio. Bueno, ¿Por qué no lloras un poco? Ahí está. ¿Por qué no lloras? Bueno, pero eso era, ¿no? Era, ¿por qué no lloras un poco? Pero era bailar el llanto, era ponerlo en el cuerpo, es lo que la canción invita a hacer, que, bueno, que es la poesía, eso es lo que hace la poesía, ¿no? Bueno, quería decir llorar y dije bailar, y creo que Gabo hace un poco de lo mismo. ¿Por qué no lloras un poco, vos que andas bailando tanto? Así que les dejo ahí con esa pregunta y con esa incitación de Gabo a bailar los llantos. Y recuerden, amigos, Estado de Poesía es una librería virtual. A un solo clic se escuchará chirriar la puerta. Tanto trueno, tanto rayo, las cosas que no se dicen se hacen flores de un pan.